Tejiendo la ciudad. Implementos. Una grabadora o algún dispositivo que permita la captura de sonido. 20 retazos de tela de diferentes colores o estampados cortados en forma cuadrada del mismo tamaño entre sí. Opcional. Cámara fotográfica para capturar una imagen de la persona que fue abordada con su respectiva prenda de vestir como una parte complementaria del ejercicio. It's a beautiful day. Feeling so fine. There's love in the air, and you are my mind. Today's the day I wanna do the things I gotta do, and if I get a chance, I'd like to do it all with you. It's a beautiful day to wear me a smile. Primero, vaya a la biblioteca del Banco de la República. Allí, encuentre una persona que posea una prenda de vestir de color o estampado similar a uno de los 20 retazos. Pídale a esa persona que le cuente algo sobre su vida y posteriormente que firme el trozo de tela. Grabe el relato. Luego, salga de la biblioteca y busque espacios en la ciudad en los que exista la posibilidad de interactuar con otras personas que posean una prenda de vestir de color o estampado similar a uno de los retazos, y repita el ejercicio hasta completar los 20. Después de cada entrevista o charla, es necesario grabar alguno de los sonidos de la ciudad que rodean la situación y el personaje. Más tarde, en la comodidad de su casa, cosa los retazos en forma de manta, de 5 cuadrados por 4 cuadros según el orden en que fueron hallados los relatos. Luego, tome la grabación de los relatos y edite la deriva sonora. Guión. Sonidos de ciudad, 3 segundos y comienzan a mezclarse con la música. Música de fondo. Melodía suave tipo blues durante 5 segundos y baja el volumen. A manera de narrador, enuncia el nombre de este trabajo, Tejiendo la ciudad, con voz suave y expectante. Música de fondo. Sube el volumen, se queda durante 4 segundos y se desvanece. Sonidos de ciudad del encuentro número 1. 2 segundos y baja el volumen. Narrador. A continuación, el narrador cuenta a manera de crónica dónde estaba la persona, cómo se llama y qué color vestía. Puede contar qué estaba haciendo. Ejemplo. Biblioteca Luis Ángel Arango. Lucía. Ella leía con interés el libro Mujeres que corren con los lobos. un título fuerte para una mujer fuerte que viste de rojo de pies a cabeza. Sonidos de ciudad del encuentro número 1. Sube el volumen, 3 segundos más y se va desvaneciendo. Música de fondo que caracteriza a la persona del encuentro número 1 según la percepción de quien hace el ejercicio. 6 segundos y se desvanece. Persona número 1. Relato máximo de 30 segundos. En caso de que dure más, este deberá ser editado procurando que los cortes no se noten. Sonidos de ciudad del encuentro número 2. 2 segundos y baja el volumen. Repetir el ejercicio hasta completar los 20 mini relatos. Música de fondo, blues del inicio, 5 segundos y baja el volumen. Luego, el narrador, al final del ejercicio, dice una corta frase a manera de conclusión que se relacione con el objeto de esta deriva. Dicha frase debe estar escrita en un lenguaje literario, propio del estilo de crónica manejado en las narraciones anteriores. Música de fondo, blues del inicio, sube el volumen 5 segundos y se va desvaneciendo. Mediante el contacto con diferentes personas de la ciudad, al final del ejercicio, debemos poder interiorizar la idea de que cada quien es un mundo aparte, pero conforma una pieza importante de nuestra sociedad. La colcha es una analogía de la ciudad y la riqueza de su diversidad, que en conjunto es una linda pieza. fin.